Entonces, ¿Quedó bien tu micrófono? quedó muy bien. ¿Seguro? Muy bien. Qué Sí, amable que te bienvenidos a intereses la por Precopa nosotros. número 15. 15. Número 15 de buena suerte. Estamos al aire ya. Ya estamos al aire, Desde como 5 minutos de efectivamente. programa. Como quien dice, estamos al aire. Hey, ¿edad? Se podría decir que pues sí. O sea, como quien dice, ya pues. Oye, pues felicidades a todos. Bonito fin de 2015 e inicio de 2016. ¿Cómo ven? Feliz Navidad. Feliz Día de los Inocentes, ¿edad? Sí fue, cabrón. Oye, ¿les hicieron alguna broma? No, casi me la hacen a mí, pero. A ver, cuéntala, cuéntala. No, pues mi novia me dijo que sí me iba a sacar el pedo de la vida, pero pues. Pues como que se apiadó de mí, no sé yo. ¿Sabes que a mí una vez me asaltaron el Día de los Inocentes? ¿Te asaltaron? Sí. ¿Y? Y creí que era broma y me seguí caminando y luego me dijeron, culero, y sacaron un cuchillo y una pistola y quedé traumatizado. Ah, qué Qué triste, buena qué feo. broma, ¿eh? No, pues no fue broma, güey. Ah. Fue muy serio. Fue algo muy ¡Ey, serio. pero me los devuelves mañana, güey! ¡Sí, pendejo! ¡Ey, sí, chingón, güey! No, y sabes que esa vez que me asaltaron me robaron un par de libros que traían una bolsa y les dije, oye, pues no seas culero, regrésame los libros y que me los regresa. Pues sí, esa Oye, gente qué no buen sabe pedo. leer. No, pues eran en inglés, güey, y pinche No era. saben ni español esos cabrones, güey. Pinches Era lacras. las confesiones de San Agustín, güey. Sí, no sé Oye, cómo güey, entendió eso, güey. como la gente que pierde que le roban su laptop o algo así y tiene documentos muy importantes ahí, güey, que en realidad valen más que la misma laptop. Hace poquito estaba viendo una publicación en un grupo de Facebook de una chava que le robaron su laptop y tenía su tesis ahí. Ah, creo que va a ser una amiga. O bueno, yo creo que va a ¿Está ser ofreciendo un. recompensa? Ah, no creo Está ofreciendo entonces. 10 mil pesos, güey, por la laptop. Si Güey, te fijas, pero. güey, es un Bueno, putero, sí. güey, porque, güey, la laptop yo creo que era fácilmente más barata que 10 mil pesos, Probablemente. güey, pero su Es. trabajo, güey, de su Sí, güey, es tesis que lo que vale te iba a decir, tanto. el tiempo, güey, Sí, vale y tanto. también el Muy dinero cabrón. que le inviertes a la Pero tesis, saben que güey. la verdad, digo. Qué feo que te roben tu laptop, se va a sentir bien culero. Pero en pleno 2015, si te roban tu laptop y tu tesis no está en Dropbox, en SkyDrive. Eso tienes En toda la iCloud, en razón. alguna mamá así, güey, neta tienes mierda en la cabeza. De Sí, yo verdad. todos los textos importantes ya los tengo por lo Sí, menos en güey. Dropbox. Sí, Los que güey. no son importantes, la neta, no, pero los que sí sé que. O por ejemplo, ya los trabajos de la escuela ya los hago siempre En Drive. Yo en los hago en Drive. Drive, güey. En Yo Drive. tengo en mi Drive y Google ahí muevo Drive. todo. O en el. Bueno, en el Pages, en el iPad. Pages, en el También ahí Pages. funciona. Ok. Pages, Pages. dije. Pages, como Dije duraste mucho en Pages. inglés. Pages. Es que es. No, No, Pages, Pages, digo. Pages. Pages. Ok, gracias. Excuse me. Pues bueno, jóvenes. Oye, pues estamos al aire otra vez. Sí, estamos Aquí al aire. Y le un quiero mandar un miércoles 30 de saludo a diciembre. una escucha que tenemos, que es amiga tuya, creo, Rama, Sí, a Pamela amiguísima. López Trejo. Un abrazo y un beso Es la única que nos en el sigue. Vasoapuy. Sí, Pamelita. es muy querida aquí en la Precopa. De hecho, Eso estaría no bien me que venga un día, dijiste. ¿no? No, porque no es de aquí. Ah. Ahí está en Ciudad Juárez. Ah, pues que venga al evento No, nomás. ni la invites porque sí se prende. Pamela, ojalá que no te maten. Lo esperamos de verdad. No, ya Juárez creo que está muy tranquilo, A güey. Juárez ya es la Que ciudad ya más bajó segura mucho de ¿Sí? Chihuahua. Sí, güey. Oigan, pues le mandamos un especial agradecimiento ahorita que aprovechando a Dios. Dios que creó esta botana que nos estamos echando ahorita. El Ay, el paquetaxo de paquetaxo. queso. Qué Yo también quiero rico es el felicitar a Dios por paquetaxo. sus goles en el Bayer Leverkusen. No, Chale, no. Messi juega en el Barça, güey. A la verga, Roma. Ah. No vamos a discutir de eso. Ah, del Napoli, quieres decir. Maradona. Y No, ya. Raúl Jiménez juega. Ah, no. Por favor, No, güey. pero sí, un agradecimiento a Dios por haber inventado el paquetaxo de queso y habernoslo mandado a los mortales para que lo podamos comprar en el Oxxo. Ay, pues la Muchas cerveza gracias. también es algo muy agradecible, ¿no? Sí, pero no creo que Dios haya inventado la cerveza. Pero el Güey, ¿quién? paquetaxo de queso sí lo inventó. Decía Benjamin Franklin que la cerveza es la mejor prueba de que Dios nos ama, güey. ¿Neta? Podría Sí, ser. bueno, según yo sí es una cita real, pero Pinche no viejo sé. loco, güey. Ay, güey, estos días cualquiera pone una cita, O pone a pone una Pancho Villa, imagen. güey. No, pero la he visto en revistas muy especializadas. Como las que comparten nosotros el Deforma. Como en la alarma, güey. En la alarma, en TV Oye, Notas. dice El entrevistas muy Deforma, importantes y es su revista, güey. No, no es la En mía, güey. Caile, güey. No, en Algarabía, güey. Que de hecho, el próximo año inauguraremos una sección de Algarabía. Ya tenemos permiso. Y no les Órale. había contado. Qué ¿De parte barbaridad. tuya? Sí, yo luego tendré una Órale, sección de pues Algarabía. felicidades. Muchas gracias. Bien, qué fregón. Sí. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo vas? ¿Cómo? ¿Cada cuánto va a salir o? No, o sea, en la Precopa vamos a tener una Ajá. sección de la revista Algarabía. ¿De la Precopa? en la precopa, en el programa. Ah, ya, vamos ya, ya. A hablar. No sabíamos, de... Estoy medio menso, güey. Sí, entendí. No, pues es que. ¿Qué más quieres decir? Entonces, felicidades para nosotros. Oye, y para ti, wey, y para todos. Pues sí, tengo otra, pero este es como un reto que quiero lanzar más adelante en este programa, pero sí es hoy. Bueno, saludos a quién más le quieren mandar saludos aparte de a Dios y a Pamela López Trejo. Yo quiero mandarle saludos a todos nuestros escuchas que bajan este programa o lo escuchan en Mixler cuando no están al aire. A esos escuchas. Yo lo escucho en YouTube. Y que se reporten también. Yo le quiero mandar un saludito a todos mis amiguitos de Panduit, que los pobres deben estar, están trabajando todavía como negros por cierre de año. Fiscal. Oye, pues nuestro amigo en común, ahí sigue ahorita. Javi es de los que corren a su hora, güey, y... ¿A poco sí? Él jura que se queda ahora, sí, que hasta las 10 de la noche y... ¡Huevos, pinche Javi! No, no es cierto. A lo mejor sí, la neta, mandaron una foto y no lo vi, ¿eh? Pero podría ser que sí. A lo mejor estaba él tomando la foto. Sí, no, porque... Es una selfie. ¿Sabes que de pronto cuando salíamos y que el güey tenía novia decía, pues nomás sí, tomen las fotos, pero no me etiqueten o... Yo hago como que no salgo para que no me vea mi novia. Sí, no, miren, no sale Javi. ¿Ven la foto? Pero Javi? Aquí está Javi, güey. Yo la veo ahí con sus lentes y su cabello. Yo la veo largo. Con su camel toe. Es una mujer. Su camel toe. No, luego se agüita y se sale del grupo. Entonces, y bueno, aquí yo tengo los saluditos semanales de la semana, como cada semana, ¿verdad? Bárbaro. Ey. Como debe de ser. Ey. ¿Edad? Ey, sí. Pa Monivelo Melí. Para Alejandro Castillo, que siempre nos corrige, Cintia Smeke, Elizabeth Muñoz, el Sucio Dan, buen amigo de la Precopa. Claro que sí. Jorge Cepeda Cuña, que comentó de la foto de Santa Claus que subimos, que estaba en traje de baño, que así llegaba a Miami. Entonces, parece ser que tenemos escuchas en Miami. Saludos hasta la hermana República. Ah, para Ana María Gerón, Jovito Jazz, José Ruiz Cerda, Alex García, Hugo Altamirano, Elo Ábalos, Natalia Alexandra Alarvide Fernández, Brenda Medina y al rato les digo los demás. Oigan, y hablando de gente que está muy lejos, hoy nos hace falta un miembro porque está de viaje. Oye, sí, ¿no se había dado cuenta o qué pedo? Oye, pues aprovechando nos presentamos, ¿no? Pues yo diría. No pasa desapercibido, Balam. Balam, no. No, ahorita estaría preguntando, ¿qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Javis qué? Oye, ¿por qué estás llorando, Rama? Porque ahí salen lágrimas de tus ojos. No, son lágrimas de felicidad, güey. ¿Extrañas a tu primo? No, fíjate. ¿Extrañas a tu matachín? Digo, a tu primo. Pero... ¿A mí qué, cabrón? Fíjate que matachín. Sí lo quiero mucho y lo aprecio mucho, pero... Y ojalá no esté escuchando para que sepa, güey, porque siempre que le digo no me cree. Te harta. De pronto sí me harta. De pronto, pues no siempre, pero sí a veces. Ya como un momento en el que ya es suficiente Balam por hoy. Bueno, y entonces aquí a mi derecha, contigua, arriba, abajo, para atrás, se encuentra Tonatiuh González, alias Tona. Tonatiuh Bravo Padilla, wey, perdón. Yo juraba que grabábamos con el rector de la UDG, qué feo. Entonces, solo porque digo estudiantes. O sea, ya por eso crees que soy Tonatiuh, qué pedo. ¿No eres Tonatiuh? Que te llamas Tonatiuh, güey. No, Tonatiuh Bravo Padilla. Ok. Entonces, ¿cómo estás, Tonatiuh? Alias Tona. Estoy muy bien, de hecho. Sí. Muy feliz de estar aquí en el Precopa número 15, Rama. ¿Y qué más se puede decir? Cuando entré, estábamos en ¿cuál? En el... Pues no me acuerdo, güey. O 4. ¿A poco entraste tan temprano? Sí. No, has de haber entrado como en el 5, güey. Como en el 9, creo. Ah, has de haber entrado como, Unos, como 6 en el 5, 7, güey. No, ¿sabes por qué? Él entró uno después que tú. No, güey. Sí. Yo entré como 4 después de que Vic... Luego nos escuchamos y vemos quién. Bueno, Alejandro. Pero Alejandro Castillo, desmiéntenos. Él siempre es el que nos desmiente. Debe de saber. Él debe de saber, precisamente. O Pamela López Trejo, que nos escucha desde el primer programa. Pamelita, ¿sabes en qué episodio entró Tonatiuh? Aquí estamos en el chat. Si ustedes no saben, yo me voy a saber. No, porque ella es de las fans, es número uno del programa. Pues muy bien. Y aquí a mi derecha estamos presentando a Big Warrior. Big Guerra. Ese mero. Big ¿Cómo estás, War. Big? Muy bien, aquí. Feliz de estar una semanita más en la Precopa. Fin de año, prácticamente. Oye, sí, el último programa del año. Sí, sí. Y el siguiente nos tomamos unas vacaciones. ¿Ah, sí? Porque Balam está de viaje, yo estaré de viaje. A menos de que quieran grabar ustedes dos. Yo puedo hacerles videollamada y como quieran, sin pedos. Como la videollamada de Balam, ¿no? Ey, que según él no se iba a ver. Está ahorita. Ey, pinche puto. Pero no, pues bueno. Muy feliz de estar aquí. Ojalá que sí haya un programa más la siguiente semana, pero la verdad lo dudamos. Yo creo que nos vamos a tomar vacaciones. Y pues muy contento porque ayer cumplí mi capricho de todo el año que no se me había hecho. Compré unos pinches audífonos y un perro. ¿Y qué nos puedes contar de esos audífonos? Pues neta están bien chingones. Son Bluetooth, mamalones, super pederos. Se los recomiendo. ¿Levanta papayas? Pues no he levantado ni una papaya con ellos todavía. ¿Ya que salgas a correr con ellos? No, güey, pues es que son de headset. Güey, esos no son... Si sales a correr con esos audífonos, güey, es como... Es un ridículo de mierda, güey. Como, es pecado, güey. Eso es pecado. Sí, no, aparte, pues no puedes, güey. Se te cae en la primera... En el primer putazo, güey. Entonces, no vale la pena. Y aparte están muy pinches caros como para... Sí, no. Exacto. Y vivimos en una ciudad muy insegura como para salir a cualquier lado con algo de valor. Así, no sé. Entonces, la neta... No, mejor compra unos de esos en la farmacia Guadalajara de 10 pesos, güey, y ya te los enchufas para salir a jugar, a correr, pues. A correr. Ey. Te los enchufas. ¿Y si saldrá música de ahí? Pues salen de pronto gemiditos, pero... pero, pues, yo no sé. Me han dicho. Música, güey. Muy, muy bonita. Y bueno... Pues, nos falta presentar a uno. Así es, muchas gracias. No, ya estamos completos, ¿no? Ya presentamos a todos. Pues mira, ya está Balam. Hasta Balam presentamos y no está, güey. Un saludito a Balam. Y bueno, empezamos con el programa. Y pues fue todo, vámonos. No, aquí enfrente de mí, no a mi derecha, tenemos al joven patrocinador del estudio y de la comida a veces, pero últimamente no. Pues que no han venido los jueves está todo preparado. Sí, cabrón, tú que no estés bien desatendidos. Pero bueno, para eso tenemos a Dios que nos manda paquetaxo de quexo. El joven Raúl Armenta. Muchas gracias por la bella presentación. Claro que sí. Me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes y de pues de compartir este momento con todos los escuchas de la Precopa, ¿verdad? Con todos los precoperos. Todos los precoperos. A huevo. Sí, bueno, ¿y qué tenemos de tema esta semana, Tonatiuh Vic? Yo les vengo a hablar de los 15, de los 10 videojuegos más vendidos del 2015. Por si tenemos frikis o geeks entre nuestra audiencia. Presente. Como Tona. Ajá, como yo. Y los que no, pues se chingan y ya van a... Y van a escuchar a huevo, sí, se la pelan. Todos tenemos un pinche compañerito de trabajo odioso que se la pasa con esas pendejadas y entonces pues ya no vamos a estar tan desubicados. ¿Sí, en serio, güey? ¿Sí hay banda que se la pasa hablando de eso todo el tiempo? Sí, por cierto, le mando un atento chinga a tu madre al joven AB de mi trabajo, que siempre habla de eso. Chinga a tu madre, eres bien odioso. Pues chinga a tu madre, entonces. ¿Y él qué dirá de ti? Eso es interesante. Cuando tú odias a una persona, ¿él qué opinará de ti? Pues yo estoy consciente de que soy una persona odiosa también a veces. Y no dudo que me odien muchos. Wey, en la Precopa te queremos. Pues sí. Sí. Y oye, más ahora con mi pinche audífonos bien perros. Ya vas a estar... Levanta papaya. Ya vas a estar bien pro en la Precopa con tus audífonos. Bien pederos. No, güey, esos audífonos papayas no son para la Precopa, güey. No, la Precopa no vale la pena eso, güey. Nunca digas eso, güey. ¿Sabes qué? Nunca digas nunca. Nada en este mundo vale la pena para que uses esos audífonos. Los va a guardar, güey, en un pedestal. Creo que no. Les va a poner un letrero de oro que me diga audífonos que compré el 29 de diciembre. Mis audífonos José. José, ¿por qué José? House, güey. Manguera. No. Ajá. Audífonos José. Es que ya que cuando los chinos piratean cosas, güey, iPhone. Ah, como mis tenis Mike, están perrísimos. Mike, audífonos José. Adidas, Ruda no. ¿Cuál era? ¿Pantera? ¿Cómo era el de Puma? ¿Tú no viste uno de que no era un Puma, era otro pinche animal, güey, así un felino, pero era igualito y el nombre era muy parecido? No se conforman con tener el pito chico, güey. Neto tiene que pendeja y media diaria. Güey, no se conforman con pito chico, mil millones de millones. ¿Tú te conformarías con tener el pito chico? Oye, hablando de los pitos chicos, yo tengo una anécdota muy chistosa. ¿Tienes el pito chico? De cuando estaba en Chile, teníamos un compañero japonés. Y un día le preguntamos si era cierto que los asiáticos tenían los penes chicos. Pues es que eso no está discusión, eso es un hecho. Y dijo, sí. Y le preguntó, a ver, pues vamos sacándonos todos nuestras rietas para ver de qué país es el que la tiene más pequeña. Y el güey dice, no, japonés no quiere perder confianza con mexicanos. ¿Y qué tan pequeño lo debe tener para tener tan poca confianza en güey, su propio miembro? Pero es que para las japonesas es suficiente eso, güey. Pues sí, güey, es lo único que hay. Es lo único que hay, se chingan. Vámonos a Japón, güey, yo creo que seríamos güey, dioses. En Japón. A mí no me traen las mujeres orientales. Las japonesas se me hacen bonitas. Las chinas no, güey. Pero las japonesas bueno, sí. En todo caso, a mí las coreanas. Ah, las coreanas las también coreanas son muy bonitas. Pero a mí no es mi hit. Para mí no hay como las mexicanas. Para mí no hay como las europeas. Pero cuando se depilan. A mí, güey, yo estuve en una clase de alemán, y mi maestra, güey, me llevaba súper bien con ella. De hecho, me arrepiento. ¿Te la cogiste? No, güey, me arrepiento porque me quedaba después de las clases y cotorreábamos bien chido, güey. Y nunca pasó nada, güey. Y ahora me arrepiento, la verdad. Porque sí estaba muy bien la chava. Está bien, Tomás. Pues sí, 12 siempre. 12 años no estabas en edad de cogerte a nadie. Entonces, ¿du spreche Deutsch? Ya, ich spreche Deutsch. Ya. Aber... Sea gut. Güey, están viendo que no sabemos ni español. No, perdón, pues queríamos lucirnos. Es que andábamos con el mood levantapampallas. Sí, güey. Yo una vez intenté aprender alemán y aprendí como dos, tres pendejas, pero está muy difícil ese idioma. Ah, yo estuve un mes aprendiendo alemán, no pude más, güey. Ah, yo también duré como un mes y la neta no, güey, está muy cabrón. Está muy chido el alemán, a mí me gusta. Y el idioma también. Te gustan los alemanes. El alemán. Ok. Sí. Son bonitas las alemanas. Hay alemanas muy bonitas. A mí me gustan mucho las alemanas. Pero bueno, para mí, bueno, no sé. Yo soy más como del concepto de que. Indita, chaparrita, no, pero, con pelo. Pues, prefieres como alguien que sea más chiquita que tú, no alguien que te cargue a ti. De hecho, sí, la chava que estoy diciendo, la maestra, estaba mucho más chaparra que yo. O sea, de como de 1.60, güey. Como, digamos, mexicana. La media mexicana de chavas. Está bueno, bien. Pero también, Tona, tú eres un animalón, güey. Sí, güey. Si eres muy grande la neta sí estoy muy alto, eres de güey. Grueso. Eres de... No, güey, no. Bueno, no tratando de levantar su figura, güey. Mido 1.76, güey. O sea, ¿a poco eres más chaparro que yo? No mames, güey, pues sí. Pues no, nunca me he dado cuenta, güey. ¿Mides 1.76 también? Sí, 75. Medimos lo mismo. A ver, párate. No, pero pues... Sí, medimos lo mismo, güey. Al final del programa le subimos una foto a ver quién de los tres es el más alto. No, Balam, obviamente, Rama, es el más chaparro. Tú estás muy animalón, Rama. Sí, Rama. No, pero tú también eres de hueso ancho, ¿no? De hueso grande. Pues sí, pero no soy alto, güey. Pero pues igual, güey. ¿Sabes que dicen que hay una... correlación indirecta? No, directa, pero inversamente proporcional. Ajá. El tamaño con... de la estatura con el tamaño del pene. O sea, que esta la tienes chiquita. O sea, que por ejemplo... No, yo la tengo tamaño normal, güey. Pero por ejemplo, un enano la tendría muy grande. Ah, de hecho. Sí, yo pienso que puede ser cierto eso. Y alguien muy alto, sí la tendría muy chiquita. Güey, no creo. Eso dicen. Yo lo leí en Cubo Lecon de Jordi Rosado, güey. Ah, no sé si es cierto. Ahí está el problema. Güey, ¿tú crees que el puto Shaquille O'Neal, güey, tiene una verguita, güey? Ay, no creo que tenga una vergota, güey. No mames, güey. Güey. Bueno, pero aparte, él es negro, güey. También hay... Bueno. Es más, güey, el chino, güey. El chino este de los memes. ¿Cuál, güey? Yao Ming, güey. Él cómo la tendrá, güey. Pregunta precopera. Pregunta. Si Alejandro Castillo, si Alejandro Castillo sabe, pues que nos diga, ¿verdad? Yo quisiera hacer. Él es médico, güey, entonces yo creo que él sí va a saber. Él sabrá desmentir mi estadística. Qué mamada. Y bueno, Vic, ¿tú de qué vas a hablar en este episodio? Si nos queda tiempo. Vamos a hablar de los chocolates más caros del mundo. Todo. 6 chocolates más caros. ¿Todo cómo? ¿Trucutú? ¿Cómo? Un chocolatito trucutú. Bien audaz. O sea, si se lo regalas a una muchacha. Lo más probable es que no sepa ni siquiera el precio. Endulza papayas, güey. Ay, no le vas a regalar un chocolate tan caro a una vieja, no mames. ¿Por qué no? Te lo regalas a ti mismo, güey. Sí, güey, te lo compras. De ti para ti. La neta. Pues ahí en... Ah, no te creas, igual y sí, pero pues no es algo para... No, o sea, así como para la... Todo está bien. Se le acaba de caer el celular. Se acaba de romper el celular. Hasta a mí me duele eso, güey. Todo trucutú. Todo levanta papayas. Tira papayas después de ese golpe. Y luego... Todo listo para hacerla de pedo, güey. Pues sí, parece que ya no para echar rostro al balneario. Ay, qué feo, güey. ¿Y tú, Rama, de qué nos vas a hablar, pues? Yo voy a hablar de los mitos para dar negativo en el alcoholímetro. Ahora que están las fiestas. Qué perro. Mitos. Sí, porque luego dicen, no, que chupa una batería, güey, en el lado positivo y se te baja el alcohol y el pedo. Entonces, duérmete 12 horas, güey, y tómate un café y se te baja, güey. No, pues si te duermes 12 horas, güey. Ya pasó el torito. Ya pasó el torito. Con 5 horas en que te duermes. En la carretera, güey, ahí en el... Como la... ¿No me contaron de una vez? O Balan fue, güey, no me acuerdo. De una chava que se estacionó y se quedó dormida. Y que dijo que estaba dormida ahí, güey. Ah, yo tengo una historia. Ahorita les cuento. Saluditos a mi amiga Claudia. Saludos, Claudia. Y a Berta también. ¿Berta chupas? Berta chupas. Bueno, pues entonces empecemos con los temas. Tona, ¿por qué no empiezas a hablarnos de los videojuegos más vendidos del 2015? Voy a inaugurar este tema. Y así es. Los videojuegos más vendidos del 2015... El primero. Voy a hacerlo súper rápido. No te acabes super todo mega, el programa con duper rápido. Ahí está. Rocket League. Rocket League es un juego que de hecho es gratis. Es gratis. Bueno, no sé si ahorita sigue siendo gratis, pero antes para todos los jugadores de PlayStation 4 les venía gratis este juego, Rocket League. Que se es convirtió el típico en un juego boom. Que viene incluido y nadie lo quiere y todo el mundo lo borra. Algo similar. Yo no lo conozco. Y resulta que ese juego fue un hitazo por lo simple que es y lo divertido del mismo juego. ¿Como solitario? Que combina como solitario. No, más divertido que solitario. Solitario es muy divertido. No, solitario es divertido para los papás, güey. Güey, cuando tú seas papá va a ser divertido para ti, güey. Como cuando alguien cumple 50, güey, automáticamente escribes en mayúsculas todo, güey. También eso. No, eso mi papá lo escribe desde antes, desde los 40. Ah, bueno. Tu papá es un adelantado a su época. Sí, pues claro. Un muchachito muy precoz, tu padre. La verdad que sí. Este juego de Rocket League combina el fútbol y, digamos, los cohetes. Las carreras o los vehículos, los carros. Y se trata de manejar camionetas como, digo, perdón, carros así como muy rápidos y patear, o en este caso sería empujar una pelota y meter gol. Este juego es, de hecho, ya hay competencias y la gente gana mucho dinero. O sea, son de que competencias de que el campeón o el equipo campeón gana $100,000 o más. Pues hay que entrar, ¿no? Güey, créeme, güey, que tú dices, no mames, qué fácil. Pero es banda, güey, que nunca te imaginas lo vicio y lo bueno que hay son, que hacernos, wey, así de vicio, güey. Yo estoy viendo y se ve bien las imágenes. Mínimo, mira, total, 20 horas, güey. Mira, Tona, ni no, tú ni yo hacemos no. nada. Ni tú ni yo hacemos nada en todo el día, güey. Big trabaja, güey. Yo sí trabajo, güey. Pues yo también, güey. Trabajo también, todo el tiempo, güey. Pero deja, no tengo una consola ahí. No te pagan. Ramas se pica el culo. Sí me paga, güey. Mi papi me paga. Saludos a mi papi, por cierto. Saludos a don Tonatiu. Don Marcos. Don Marcos. Y este juego, la verdad, está muy divertido. Yo he querido jugarlo, no tengo consola Play 4, pero si en algún momento tengo una, definitivamente voy a tener este juego. Lo voy a conseguir. ¡Órale! El siguiente es un juego que mucha gente no le trajo mucho chiste. Es el Super Mario Maker. El Super Mario Maker es un juego exclusivo para el Wii U. Y en este juego lo que tú haces es, tal cual, tienes la posibilidad de hacer mundos de Mario. O sea, lo que se te imagine, lo que se te ocurra. ¿Como estilo Minecraft? ¿Cómo sí? Como estilo Minecraft. Bueno, no tan así, o sea, son niveles 2D, pues, pero sí, haces lo que tú quieras. Uh-huh. Y 2D. En 2D, ajá. Mames. Pues como todos los juegos es de Mario. Es que Minecraft, güey, es 3D, güey, es un pinche mundo así, pero enorme. Pero Mario ya hay 3D, ¿no? O sea, sí, pero en este en específico son puros 2D. Es de que el Mario viejito es para que hagas los niveles más difíciles del mundo. ¿Ya te puedes coger a la princesa en este Mario? No, todavía, güey, no. Nunca se van a poder coger a la princesa. Güey, no entiendo, bueno, es por que qué a lo mejor cogérsela. Van a sacar como en San Andreas, güey, una parte oculta para que lo puedas, güey, puedes coger a la... Yo creo que a siempre ha habido esa parte oculta y nadie la ha encontrado. Ha de estar muy, muy pinche oculta, güey. De estar atrás de algún arbusto o algo así, güey. A lo mejor no se ve en el juego exactamente, güey. Si, de que, si agarras el juego y todo lo conviertes en un archivo así raro y ya ves, ah, no mames, ahí estaban cogiendo. No, y si lo juega Peña Nieto, güey, a lo mejor. A lo mejor, güey, si lo juega Peña Nieto, él lo craquea, lo hackea, güey, lo destruye, lo convierte en otro juego. A él le entregas Mario Bros, güey, te entrega Metal Gear Solid, güey. Yo dudo que Peña Nieto se pase eso. Oye, pero qué padre es el... Bueno, a mí me gustaba mucho cuando tenía alguna consola, el Mario. Todos los juegos de Mario siempre me han jugado. Es que el Mario es de ley. Sí, son sencillitos, son para entretenerte un rato. En fin. Aunque los últimos que estuvieron saliendo sí estaban muy cabrones. Sí estaban muy... Tienen muchos, ¿cómo se dice? Niveles muy difíciles. Bueno, para mí siempre, por ejemplo, salvar a la princesa el último nivel en Super Mario 2 era súper difícil, güey. ¿No? Sí. En Game Boy. hace unos años pues de eso. Ya pasando de Super Mario Maker, pasamos al otro juego, que es el StarCraft 2. El StarCraft 2 en este año se vendió igual, a pesar de que salió en el 2010. ¿Son los mismos de Warcraft? Sí, es el mismo. Se llama Blizzard. Es la desarrolladora. ¿Y por qué se llama StarCraft? Ay, güey. Este porque es, el de, es una estrella este en es vez primero, de un mundo. Es el de como en el espacio. No sé si lo jugaste alguna vez. No. Es lo mismo, güey. O sea, no es lo mismo. Pues es como del mismo de estrategia exactamente. Pero este es con naves espaciales y la chingada. La verdad, nunca yo nunca lo he jugado. Oye, pero ese juego es viejo ya, ¿no? Mm. Este es el 2. Y creo que está en esta lista porque sacó en este año un clásico DLC, que es un extra para el juego. Entonces, pues esos juegos siempre se venden muy bien porque tienen una base de fans muy, muy, muy grande. Ya salió su película, de hecho. Ese sí, es de Warcraft. En 2016. Y se ve bien perro. ¿Sí vieron el tráiler? Pues, también la película que se ve bien perro es la de los Angry Birds, güey. Dicen que la verdad no he visto el tráiler, dicen que se ve bien culero, güey. Güey, es que los movieron todos, los humanizaron, güey. O sea, lo arruinaron para mi gusto, la verdad. Sí se ven muy culeros. Pero bueno, continuando con la lista para que no sea muy larga. El siguiente juego es el Fallout 4. ¿Cómo te gusta? Este juego lo jugué me gusta larga. El Fallout 4. Ese está muy chido. Yo lo jugué los primeros niveles, jugué fácil como 5 horas y ya. ¿Para qué consola es? Es para para PlayStation 4, Xbox y PC. Para el Wii U no, porque el Wii U no lo puede correr, güey. No puede correr ese juego. Está tan cabrón que oye, está. Oye, yo jugué el 3 de esa madre. Está divertido, ¿no? No mames, de verdad. Te cagas de miedo. Ese juego da miedo y está muy complejo. Está muy complejo. Muy, muy complejo. La verdad no lo entendía nada, güey. Es un mundo muy grande. No sabes ni para dónde chingados. Sí, no sabes ni qué chingados hacer. Sí, así son. Por eso Mario siempre es tan bonito. Ajá, y por eso muchas. Pero hay monos raros. La verdad está complejo el juego, ¿eh? Sí, se basa. El Fallout, todos los Fallouts, creo. Son, haz de cuenta que universos diferentes, pero todo parte desde una guerra nuclear en los tiempos de la Guerra Fría. Desde ahí empiezan todos los Fallouts. Y todo, digamos que tú sobrevives porque vives en una válvula, en una vault. En todos los Fallouts creo que así funciona. En una vulva. En una vulva. En un búnker. En un búnker, exactamente. De hecho, sí, dije válvula, ¿verdad? Sí, pendejo, güey. Cabrón. Sí. Yo estaba tratando de imaginarme la válvula, güey. Yo también, güey, me pasé de verga. No, es un búnker, sí. A lo mejor la traducción no es búnker, pero es lo más aproximado que tenemos ahorita. Casa de fuerza. Es un pinche búnker, un hoyo. Es un pinche búnker, un hoyo así con una pendejada, güey. Vale verga. El chiste es que en este búnker, en este juego, tú te criogenizan, ¿se dice? Sí. Y ahí empieza la historia, o sea, de que tú eres candidato a entrar a este búnker porque va a caer una bomba nuclear en X cantidad de tiempo. Te metes al búnker, te criogenizan y ahí empieza la historia, que pues ya no voy a decir lo demás. Pero sí estuvo muy bueno ese juego. De hecho, un muchacho, en el juego la moneda son las corcholatas. En el juego tú usas corcholatas como monedas. Entonces, un muchacho empezó a ahorrar corcholatas. 15 pesos. Güey, empezó a ahorrar corcholatas. Llenó como 4 garrafones de corcholatas desde que salió el Fallout 3 para comprar el 4. Y les mandó en Tumblr hizo un post y se lo mandó a los de Bethesda, que son los desarrolladores de Fallout. Y dijo, oye, me lo dan, tengo todas estas corcholatas. Y el equipo dijo, está bien, te lo vamos a dar, pero solamente a ti. Entonces este vato le salió casi gratis. Oye, vio en la noticia, también se lo dieron. Vio en la noticia del güey que compró un PS4 y le salió una tabla con un pene dibujado. No mames. ¿Lo compró por eBay o qué? No, eso sí no sé. No, creo que lo compró en una tienda de autoservicio bien, güey. En Best Buy, Andares. Ah, no se crean. ¿Te ha pasado? No, güey. Sí, sí hay, güey. Neta. Sí hay, güey. Ahí abajo del Cinépolis. No, abajo del Cinépolis. Y arriba del casino. Al lado del Juguetrón, del de Telcel. Sí, güey, te lo juro. ¿A poco sí? Güey, te lo juro, güey. Ah, ya sé cuál dicen. Ya. Por el creador de los paquetaxos, ya. Te lo juro, güey. Por el Osito Bimbo, güey. Y continuando con la lista, el siguiente juego es otro clásico. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Este juego lo que tiene diferente es que juegas en un mundo abierto, algo muy diferente en cualquier Metal Gear. Entonces, pues no, no es tan abierto, güey. Sí, ¿no? Puedes hacer las misiones, las haces así de formas diferentes, puedes hacerlas y todo eso, güey. O sea, sí, pues, pero o sea, yo lo estaba jugando hoy y la verdad no sé, los controles están medio raros porque ¿los controles? Está muy claro, no, o sea, yo que nunca había jugado Metal Gear, o sea, en la neta me está costando un huevo. Es que sí está muy cabrón. ¿No bajaste el hay otro, güey, Phantom Pain, no. Sacaron otro, Ground Zeroes, creo que así se llama. ¿No lo bajaste, güey? Está gratis ese. Es para que aprendas el modo de juego y luego ya te puedas meter al otro. No sé. ¿No? Bueno. Yo vamos a agarrar el Xbox de mi hermano y puedo jugar lo que encuentre. Pero está chido, güey. A mí sí me late ese, güey. El siguiente juego es uno que yo personalmente sí acabé. ¿De qué se trata, güey? Ah, ¿el Metal Gear? Es de un espía. Ajá, es un espía que tienes que... La verdad, está muy compleja la trama. El japonés que hace este juego, que se llama Hideo Kojima, es un pinche vato bien marihuano y que saca historias muy, muy complejas que la verdad tienes que haber jugado todos los pinches juegos, güey, y haber visto todos los videos y haber pasado el juego cada uno dos veces para entender más o menos. Sí, aparte... Es en los que combinan como los personajes con... O sea, por ejemplo, los villanos tienden a ser como medio endemoniados. O sea, gente como transformada como mutante, ¿no? Ajá, y pues sí, hay de todo, güey. Es como... Es parecido... A lo mejor muchos han jugado el de... ¿Cómo se llama este de Tom Clancy, güey? El de Splinter Cell, güey. Está chido también. Es como ese estilacho. Sí, pero este es... De hecho, Splinter Cell, digamos que es una copia porque salió muchísimo después. De hecho, es su competencia más cercana a Metal Gear. Y Metal Gear Solid 5 sí está chido. Yo no lo he jugado todavía, pero se ve muy bueno. El siguiente juego más vendido es The Witcher 3. Ese sí lo acabé yo, me gustó mucho. Está basado en unas historias de un polaco que se llama... Ay, joder, ya no me acuerdo su nombre. Pero este es un... Haz de cuenta que es el Quijote polaco. ¿Polacola? Polacola, güey. Algo así. Polacola. Te mamaste. Sí, yo sí he visto, es como una historia medio, pues no sé, es como estilo medieval. Es como el Señor de los Anillos, es como el Señor de los Anillos polacola. Polaco. Y tiene una espadota mamalona, ¿no? Así, tiene dos espadas. Levanta papayas. Usa una espada de plata para matar monstruos y la espada de fierro, por así decirlo, que para matar humanos. Eso es algo muy como del juego de The Witcher, tener dos espadas. Está muy, muy, muy bueno este juego. Yo lo recomiendo mucho. Pero sí, es un juego de fácil invertirle unas 60 horas. Pues qué bueno, porque pues a mí me daría gusto. Yo me acabo de terminar el Halo 5. Ojalá, la neta está muy bueno. Las gráficas están pasadas de lanza. Pero yo creo que lo acabé en un día. ¿Neta? Sí, güey. No, o sea, mames. Neta, un pinche juego de 1200 pesos que acabes en un día te da coraje. Ah, de hecho, el de Metal Gear, el que te dije, güey, lo estaban vendiendo en 1000 y ese juego dura... 10 horas, no, menos. 2 horas, güey. Yo lo acabé en 2 horas. Qué barbaridad. Y es nomás pero una lo misión. Pasas, lo acabaste sin acabar las misiones, güey. No, es que escucha, la historia es eso, güey. Son 2 horas de historia, a lo mucho. Pero es como una película, güey. Tiene otras misiones bien pendejas, güey, que nomás es como que para que aprendas a jugar. Pero en realidad lo importante, el jugo del juego, son solo 2 horas, güey. Es como una película. Y lo vendían en 1000 pesos, o sea, es un pinche robo bien cabrón. Sí. Está muy cabrón eso. Y ya, ahorita ya lo están regalando, güey. ¿Y tú lo pagaste? No, yo no. Yo lo compré regalado. Bueno, lo descargué regalado. Okay. No, es que sí te hacen comprar. El nombre del escritor es Andrzej Sapkowski. Es basado en un libro, según yo. Son un chingo de libros, güey. Son muchas historias. Uh-huh. Y este juego es la tercera edición. Es el último, si no me equivoco. No creo que sea el último, porque... Ah, yo creo que vas a decir, no creo equivocarme. Wey. Siempre se las ingenian, güey, para hacer un cuarto, un quinto. Güey, pues de hecho Halo ya iba a haber nomás tres, ¿no? Ya Halo iba a haber quinto, tres, güey. Y Microsoft se puso muy... La historia general, pero van, según yo, sacaron uno de Halo 3 ODST y el de Halo Reach, o sea, esos son aparte. Sí, esos son aparte. Son como 7 juegos ya. Pero no, según yo iba a llegar al 3 y ahí se acababa. Ese era el chiste, güey. De hecho, ya no... Bungie es quien hacía el Halo 3, quien hizo Halo, pues, quien lo inventó. Pero Microsoft le compró Halo a Bungie y puso un estudio a hacer Halos, porque Microsoft dice, a la verga, güey, Halo es mi... mi negociazo. Hecho, tengo que seguirlo. De hecho, el asistente de... Por ejemplo, el Siri de Microsoft se llama Cortana. Cortana, es, ajá. Eso está chido. El asistente de Halo. Sí, güey. Así de cabrón está. Pues ahí sí, todo, está muy chido. Es un enmarañado de, el cinco, de cosas. Digo, ya sabemos todos, pero el 5, como todo esto de 2015, es precuela. ¿Sí es precuela el 5? Sí. Todo yo es precuela. Pensé que era este como año que... todo ha sido precuela, ¿no? El Reach también es precuela. El Reach sí es precuela, sí. Ajá, y el 5 también. El 5 no lo he jugado. El 5 está muy bueno, saben muchos Spartans. Tienes un equipo de Spartans, está chido. ¿Quién sigue? El siguiente juego es el Batman Arkham Knight. Que este es el tercer juego de la serie de Batman. No me acuerdo cómo se llama el estudio. Insomniac, no me acuerdo. Pero bueno, este juego es el último y estuvo muy bueno. En este juego la ciudad Arkham ya fue tomada por todos los villanos de Ciudad Gótica. Y el juego es muy bueno, tiene gráficas muy muy padres. Y la jugabilidad está bien chida. Yo jugué nomás el primero que salió, que era el Arkham Asylum. Y sí fue muy divertido, la verdad. Ese juego es de mis favoritos. ¿Mande? Todos han estado muy chidos, güey. Es que, güey, son los más vendidos, güey. Obvio que están bien perros todos, güey. No necesariamente. Yo no los he jugado, pero sí se ven chingos. No, sí, güey. Neta, créeme que sí, güey. Por ejemplo, yo ahorita lo que estoy jugando de Batman es Lego Batman para Android. Está. La verdad está muy bueno. Lego Batman. Dicen que van a sacar una película. ¿De Lego? Lego Batman. Pues la verdad está muy chido, ¿eh? Para hacer un juego móvil está muy sí, bueno. Si es como la de Lego Movie, sí va a estar, sí le voy a ver, güey, porque estuvo se me hizo buena, muy chida. Estuvo muy buena la película. Estuvo muy divertida. Bueno, todo es increíble. ¿Tú te qué? Me quedé jetón en esa película. O sea, te aburrió muy cabrón. Pues no sé. ¿Sabes? A mí lo que me gusta, güey, son los directores de esa película. Son los mismos que hicieron... ¿Qué joto eres, güey? ¿Te gustan los directores? Están muy guapos, sí, güey. Pinche son putito, güey. No, son los que hicieron las de 21 and 22 Jump Street. Esas películas también. Ah, sí, estuvieron divertidas. Y la Lluvia de Hamburguesas también, que más son público más infantil, pero también se me hace muy. Lluvia de Hamburguesas está divertida. Muy buena. A mí me gusta. La primera, la segunda ya no es de ellos. La segunda no la he visto. ¿Qué pasa? ¿Quién más tenemos? Y ya voy a acabar, ¿eh? Gracias. Ya voy a acabar. 40 minutos después de que iniciamos. ¿No quieres dejar los pendientes para que la gente se quede en nuestro programa? Ay. No, te vale madre, danos todos los pies. Ya, de todos modos, vamos a hablar queda 5 minutos y va a acabar el programa él. Solo wey. Queda uno, güey. Ah. El FIFA 16. FIFA. Que es un clásico, güey. Yo tengo desde el FIFA 11 comprándolo cada año religiosamente. Yo tengo un comentario sobre eso. Dilo. Pero para FIFA 16 móvil. Ah, no, o sea, para... A mí nunca me han gustado los móviles, güey. A mí tampoco. Pues no, güey, pero cuando es lo único que tienes para ahorita ser pendejo, bueno, ya. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo sí lo jugaba antes. La verdad es que, pues cuando andas en la calle on the go, pues lo único que tienes nada más es tu celular, güey. La neta, qué pedo. Digo, las gráficas sí las hicieron muy chingonas para el 16 en Android y obviamente también en iPhone. Pero los controles está muy cabrón, güey. Está muy difícil el juego, no puedo. Están como muy lentos, ¿no? Se siente es que muy está, lento. Ajá, está lento. Y por ejemplo, yo tenía el 14 y el 15. Y la jugabilidad no está normal, está muy cabrona. No puedo, güey. No me puedo acostumbrar al 16. No puedo. Está muy difícil. Hay que tener muchas cosas. Pero también es algo de lo que se. Que viene presumiendo FIFA desde hace unos años. Que cada uno va siendo más realista. Sí, va siendo más realista. Como las gráficas y así. Pero de verdad, o sea, está difícil jugar. No puedes, güey. No sé. Bueno, no puedo. No. Y han movido cada vez más, por ejemplo, a las filigranas. Cada vez le mueven más un cagadero. No puedes hacer nada ya. Está difícil. O sea, yo en el 14 y en el 15, güey, todos me chupan un huevo. Y meto los pinches que quiera. De media cancha metías goles. Es que lo tenías en el fácil y ahorita lo tienes en el de experto, güey. No. Yo tenía el 14, güey, y metía goles de media cancha súper fácil. Pero de verdad está. Sí, era muy divertido ese. Y aparte ya en el 14 puedes hacer como la historia del manager. Este ya no tiene eso. Te lo venden, ¿no? Como en 60 pesos. El 14 lo vendieron en 60. Pero ya los demás ya no. ¿Cuál es el gancho entonces? Ya es puro Ultimate Team. Pero bueno. Ahí está la mera. La mera guita. Sí, ahí está, güey. Sí tienes que comprar a huevo cosas, güey. Porque si no, no puedes. Pues así van siendo los negocios de los videojuegos. Así mero. Ay. Tarde pues, suave. Pues ya acabé. Ay, pues muy bien. Este el programa después ya ahora, acabé. Ahora, siguen los chocolates más caros para no regalárselos a tu novia, ¿verdad, Vic? Ey. Ay. No, pues, ¿qué les comento? Saludos a Maggie. ¿Por qué a Maggie? Pues porque, no sé. Sobre pues, la duda del episodio número... ¿En el que entraste? En el que entré, ya nos contestó... Pamela López Trejo. Nuestra amiga Pamela. ¿Qué te dije? Nos dijo que quién es tu nativo, güey. ¿Quién es ese pedazo de imbécil? No, bueno, tú fuiste el que lo dijo, güey. Yo no. No, dice que entré en el 5. Muchísimas gracias, Pamela. Como bien dije. Es que hablo italiano también. Ah, güey. Ok. Bueno, entonces, compadrito. Los chocolates. Muchísimas gracias, Pamela, por cierto. Los chocolates más caros del mundo, porque... Bueno, pues a quien no le gusta un buen chocolate, ¿no? Los Ferrero Rocher son los más caros, güey. Son los más caros, los más finos y todo, güey. No, fíjate que aún... Kinder Sorpresa, yo creo. El Kinder Sorpresa... No, el otro día quería comprar, pero del chiquito, del Kinder... Ay, cabrón, ¿querías comprar el chiquito? No, del Kinder este que es... Bueno, creo que es el Kinder normal. ¿Kinder bueno? ¿Kinder Delice? Ándale, no. ¿Kinder...? ¿Kinder Delice? No, Kinder bueno. ¿Kinder es bueno? El que es una tirita así bien... La tirita, sí. Güey, ¿estaba 10 pesos la tirita? Ay, pues qué... Y es un chocolate que te comes en medio qué minuto, barato. Güey. ¿O qué caro? No, qué caro, güey. Ah, qué caro. Ubica no, que el Carlos V, güey, te cuesta 5 pesos. Pero, güey, ¿qué comparas un Carlos V con un Kinder? A mí me gusta más... Por el precio me gusta, prefiero el Carlos V. Oye, de hecho, hablando de la compañía que hace Ferrero Rocher, es la misma que hace la Nutella, ¿no? ¿Se llama Ferrero? ¿Alguien sabe el nombre? No, se llama Rocher. No sé. Bueno, esta compañía, güey, la verdad no me sé el nombre. Hace como 2 años hubo una crisis en la avellana en Turquía. Turquía es el principal productor de avellana del mundo. Iban a decir que a lo mejor las Nutellas iban a disparar los precios por esta crisis. Pero como ellos están asegurados, pues no hubo ningún aumento de precios ni nada. Pobre solamente es un dato curioso. Ay, pues muchas gracias. Estaba preocupado por lo que había pasado hace 2 años con la avellana. Deberías de. Yo creo que también Dios inventó la Nutella. Oye, qué rica es la Nutella. Y el Ferrero Rocher también es muy rico. Güey. Sí, pero a mi hermana, poquitos. A mi hermana le regalaron una caja ahora en Navidad. Y era de ley uno por comida. Te puedes meter una puta caja de Ferreros tú solo y neta no te importa. Bueno, no, y no te enfermas, güey. Están tan bien hechos que no te enfermas, güey. ¿Por qué te enfermarías, güey? Güey, de comerte una caja de Ferrero tú solo, güey. Ay, no sé. Al contrario, te refuerzas, te haces más grande. Resistencia al azúcar, muy caro. Más poderoso. Bueno, y entonces los chocolates más caros. A ver, Vic. Claro. Bueno, yo soy un amante del chocolate. ¿Quién no? Pero la verdad, bueno, mucha gente que no. ¿Por qué es negro? Te gusta negro. Y entre más grande, mejor, sí, ¿no? Güey, el chocolate blanco, la neta, no está chido. Güey, el chocolate blanco no es chocolate, güey. Ajá, es artificial. White is algo. ¿Qué tienen contra los blancos, carajo? Bueno, vamos a hablar de los chocolates más caros. De verdad, el chocolate más caro de los que acaban de mencionar ustedes le chupa los huevos a esta lista. Ah, bueno, el Ferrero Rocher te cuesta siempre la cajita y se te hace caro, pero me imagino no que comparado, güey. Es que este vato va a sacar caros. No, sí, que por eso. Imaginas, me imagino que $1,000, güey. Espérate, güey, déjame terminar, güey. No me hagas enojar, güey, tranquilo. El primer lugar que está muy mamón, ¿eh? Pero vamos a empezar por el sexto. Esto es una lista muy corta de sexo. Sí, mejor en el sexto. ¿Sale? ¿De sexo? Sexto. Ah, sexto. Sexo. El primero en la lista se llama Richard Connelly. Ah, el primero es el sexto, ¿no? Güey, suena como Connelly. Actor inglés, güey. Sí, son gente... Miren, todos estos chocolates son como un estilo artesanal. Casi todos son hechos a mano y todos son casi de origen belga. Y aunque los venden en Estados Unidos, así, ¿okay? Uy, qué rico es el chocolate belga. Entonces, o sea, no estamos hablando como que es un pinche Ferrero. O sea, son chocolates, sí, no. Cajas de chocolates mamonas. Y voy a decirles el precio por libra, que ustedes lo saben que pues los gringos les encanta medir todo en libras, ¿va? Pero una libra, para quien no sepa, es aproximadamente medio kilo, un poquito menos. .450, algo. Ajá, así. Entonces pues, más o menos tantéllenle. Y vamos a expresar los precios en dólares, ¿va? Sale. Considerando que el tipo de cambio hoy del dólar son 17... Con 60. 20, 69. Con 80. En Vancomer con 80. Venta, con 60. Ajá, pongámosle unos casi 18 pesos. A la compra está como en 15. Alguien que quiera sacar una calculadora para traducir el precio por... Aquí nuestro buen amigo Rama ya está sacando la compra. A ver, yo tengo la calculadora. Nosotros vamos a la pinche escuela, entonces no sabemos multiplicar. A ver, échalo. ¿Va? La primera marca de chocolate. A ver, entonces, ¿qué fue? ¿Qué te voy a sacar? Vas a sacar cuántos kilos, digo, ¿a cuánto sale el kilo? Ah, ok. Sí. El kilo. Sí. No la libra. Ajá. Vas a multiplicarlo por .15. Lo multiplicas al final por 2, o sea, por 18 pesos, ajá, que está más o menos. Por 17, güey, 18 está muy... No, 17.50, 17.50. Ándale, pues. La primera marca se llama Richard Donnelly. ¿Ok? Ok. A ver, vamos a empezar como que si esto fuera una... ¿Y qué tiene de rico ese chocolate? ¿No, son ¿no dice? Artesanales, güey, que los... Pero no, ¿gluten? ¿Tiene gluten? No. $1,000 la caja. No, la libra. Digo, la libra. Pues vamos a... Nah, tampoco chingues, güey. Entonces no me impresiona. Más caro que el oro, güey. Este primer chocolate cuesta $75 por libra. 75 pinches dólares por una libra. Verga. O sea, si consideramos que una libra es medio kilo, ¿cuántos chocolates habrán en medio kilo? Pues es... Poquitos. Que depende del tamaño, güey. No, nada, ¿no? O sea, yo creo que, según yo, las barritas de Hershey son como de... Son como 100 gramos, según yo las... Güey. Yo creo que en Cinépolis sí se topa con esos precios, ¿no? Sí, no, bueno, Cinépolis... No, cabrón, pues... Bueno... Entonces, el kilo de este chocolate te costaría $2,625. Un kilo de chocolate. ¿Está caro? Pero hasta cierto punto dices, bueno, pues está accesible, ¿no? Digo, sí, así como si te quieres lucir, güey. $2,625 en chocolates. El kilo, pues. Pero o también sea, un kilo de chocolate también es un chingo. Con... Wey, bueno, no, mi abuela nos solía regalar... Mi abuelo nos solía regalar trufas, güey, en Navidad. Trufas de las de Walmart que costaba como $70, güey. Y era como un kilo. Muy ricas las trufas, güey. Uy, la Arnoldi, güey. Qué rico también. Sí, atrás mi novia me regaló uno así. Qué rico, güey. El siguiente. Vámonos al segundo, bueno, al quinto lugar, güey. Esta se llama Pierre Marcolini. Esa no está tan mucho más cara. Sube a $102 por libra. ¿Sabes? Digo, la neta, $102. No, ya estamos hablando de... Ahí ya son $200 por kilo. Bueno, por... Sí, sí, más o menos por $200. Sí, 204. ¿Cuánto, men? Te saldría un total de $3,570 el kilo. Puta, la neta está caro porque... ¡Auch! Igual mejor sácalo en libras, güey, porque una libra está bien para chocolate, porque es medio kilo, güey. Para que un kilo de chocolate sí es un putero. Sí, porque cuando compras... Mejor sácalo nomás en esos lugares, compras que pues, medio kilo. Sí, compras poquito, güey. Ah, de hecho, te los venden a 100 gramos, güey. 100 gramos te cuestan $10. No, sí, güey. 10 pesos. No, por poner un ejemplo, güey. Por poner un ejemplo. ¿Cuánto pero trae un M&M? ¿Cuánto trae? Un M&M, no sé cuánto traiga un... O sea, una... No bolsa, sé cuántos M&M's traen una bolsa, güey. ¿Cuántos gramos? Ya que no tengamos nada que hacer. Sale. Hay que contarlo. Ya sé, güey. Y ponerlos por color. Y otro día de Skittles y así nos vamos. Sale, me late. Hoy empezamos. Wow. Tenemos el segundo Richard en la lista. Oh, Richard. Estos Richards son chocolateros, ¿eh? Este señor Richard hace chocolates desde 1925. Ah, por eso son tan caros, güey. Yo creo que este señor Richard ya... Están añejados. Esta marca, yo creo que... ya tiene, ya son verdes. Yo creo que más bien se quedó el nombre del señor. Su abuelo, su tataranieto. Voy a optar en estirar la pata, güey. No, güey, pues 1925. Güey, pues ya va para los 100 años, suponiendo que empezara... 90 años, güey. Suponiendo que empezara a trabajar, güey, cuando tenía 0 años, güey. A lo mejor ya estoy hablando. Ya estoy muerto, güey. Oye, desde los 0 años, qué chambeador, ¿eh? Sí, ¿no? Pues así hay gente, Tona. Sí, tú vives privilegiadamente. Bueno, este se llama... La marca se llama Richard Chocolates. Oh. Va. Y esta también cuesta $120 por kilo. ¿Por kilo? Ah, por libra. Sí. Entonces, por... La libra te valdría $2,100. La libra. Y el kilo te valdría 4,200. Es nada, muy caro. Mucha lana, güey. Para chocolate, yo creo que ni Carlos Slim come eso, güey. Nah, sí, si hay un chingo de gente. Sí. Yo creo que ni Bill Gates. Hay mercado para estas cosas. Sí, hay mercado, tienes razón. Hay mercado para el negro, güey. Digo, nosotros, pues, son cosas a las que no podemos aspirar. Nosotros ni a putazos vamos a... Pero si hay quien nos vende así. A lo mejor una alamida, $300. Por lamer un chocolate. Una mano. Yo dudo. No, güey. Güey, es que aparte, ¿sabes que nosotros somos tan corrientes que si chupamos una mamada de esas, se nos tuerce la boca y la lengua, güey? No podemos. Sí, es como cuando le echan agua bendita a los que están poseídos, güey, sí, y empiezan, güey, a. Ajá, la neta. O sea, no. Va, el que sigue es este. Un señor que se llama Michel Cruciel. Yo supongo que también este cabrón es belga. Belga de Bélgica. No sé, sí, es que los belgas hablan francés. Esto no está tan. No está tan descabellado, miren. Venden una caja con 480 piezas. Digo, son chiquitas. Y todas son hechas a mano. Y la caja cuesta $195. La verdad no se me hace como. Digo, como algo extravagantemente caro. Pero digo, sí, digo, de que está caro, está caro. Una caja. ¿Cuánto cuesta? En pesos, la caja te cuesta 3,412.5 pesos. Ajá, digo, son chocolates chiquitos. No es como que la pinche barra de Hershey's. No, pero igual, ¿cuántos pero, trae? ¿400 qué? Dice que tiene 480 piezas. Pues mira, aunque sean por ejemplo del tamaño de una pasa, güey, pues son un chingo de piezas. Sí, bueno, esto decía yo, la verdad es un chingo, pero bueno. Ay, la cajota, en segundo lugar tenemos unos que se llaman Schnipschild Chocolatier. ¿Y cuánto cuesta ese? Este ya se va muy cabrón para arriba, güey. Cuesta $206 por libra. Y todos los chocolates son como trufitas y todos son idénticos, hechos a mano. ¿Cómo ven? Pues muy bien, güey. $206 por libra. No, ¿y sabes cuánto te cuesta el kilo? ¿Cuánto? $7,210 pesos. Si un fanático de la Precopa nos quiere regalar eso, lo aceptamos. Yo acepto un Carlos V. No. Yo no me no, voy no, tan no. lejos. No hay que rebajarnos. Ya estamos diciendo. Falta el más caro. Y el neto verga. Más caro. O sea, si esto se lo hace mucho el más caro. Siete mil euros. Kilo, güey. Nomás la reina de Inglaterra come eso, güey. El último chocolate lo hacen en Ecuador, de una plantita de Ecuador. ¿Lo hacen en Ecuador? Es de Ecuador la planta. Ah. Es que parece tan caro, güey. La llevan hasta Bélgica, güey. Bélgica. Bueno, no sé si soy yo. Se llama Toac. Este chocolate. Toac, ok. Es una barra. Ay, qué asco. Suena como Toac. Y este. ¡Bla! Es orgánico, güey. Y no tiene gluten, güey. Por si eres un chico vegano, güey. Mucho dinero. No mames. Puedes comprar esto. Este cuesta $60 media onza. ¿Cuánto es una onza, güey? Esto traducido a libras son más de $2,700 por libra. Ay, este. Güey, básico. Pinches 25 mil pesos. Una pendejada así. 94,500 pesos. Un kilo. Ah, un kilo. ¿Porque es libra esterlina? No. Libra de peso, no de moneda. No, pero. Media libra te costaba. ¿Qué? Más de $2,700. A 2,700 la libra, güey. Son 5,400 dólares el kilo. Ajá. Por 17.5, que está el dólar, aproximadamente son 94,500 pesos. Es una grosería. Es una pinche grosería, güey. ¡Auch! Es algo tan... Está muy cabrón. Es orgánico, no tiene gluten, pues, y yo... No, pero es que ya si no tiene gluten, ya vale cada uno de esos pesos, güey. Güey, pero ¿por qué vale tan caro? No lo entiendo. Pues porque lo hacen en Ecuador, una plantita muy especial, lo hacen a mano y... ¿Y sabes qué es lo cagado? Que Ecuador sigue igual de pobre, güey. Güey, pero no lo hacen en Ecuador, ¿o sí? ¿Sí es de Ecuador? Pues al menos la planta es de Ecuador. No, es que seguramente la planta la deben de mover, güey, para Europa, sí, y ahí suben los precios, pedote, güey. Sí. De hecho, el dólar dicen que está hecho con una plantita, güey. ¿El dólar? Con una plantita mexicana. Y que la compran de que súper baratísima. Todo lo que compran de México lo compran súper baratísimo. Sí. Súper barato o baratísimo. Súper baratísimo. Hiper mega bien, baratísimo. Están haciendo... Bueno, ya, ¿qué? ¿Y qué? No, pues... ¿Ya? Es lo mismo caso, güey. Este chocolate lo venden carísimo y anda a comprar la pinche planta ahí en Ecuador. Es un pinche regalada. Te compra, imagínate, ¿qué prefieres? ¿Un carrito más o menos o un puto kilo de chocolate? El chocolate te lo vas a tragar en un mes, güey. Máximo. Nah, yo creo que en menos. Si está rico, güey, para lo que cuesta me imagino que debe estar rico. Debe, güey, debe de ser la cosa más sabrosa del mundo. Si los que están venden aquí caros, que cuesta 100 pesos la pinche barra, güey, neta, saben la gloria. Mira, yo te voy a ser sincero, güey. No es que haya chupado ninguna gloria, pero... Ay, saluditos a mi amiga Gloria. Hola, Gloria. Yo cuando estuve en Bélgica, comí chocolate de Bélgica. Y sí, es muy, muy rico, güey. Y lo más aún es que los que son... Mexicano. sea, realmente de aquí salió para el mundo. Aún los que son chocolates corrientes, güey, que te cuesta $1 el kilo, güey, son chocolates muy, muy ricos que no lo comparas con los que venden aquí comerciales, güey. Sí, pues sí. O sea, obviamente con un Carlos V no lo comparas, pero sí lo podrías comparar con un Arnoldi, güey. Ajá, no, de hecho yo quería comprar, por ejemplo, en esas tiendas que hacen como chocolates artesanales, orgánicos, que son como de cacao molido. ¿Sin gluten? Sin gluten, obviamente. Güey, están carísimos, güey. ¿Qué pedo? O sea, una bolsita como con 10 chocolatitos así chiquitos cuestan $120, una mamada así, güey. No mames. No, y luego, por ejemplo, revisa... Bueno, no sé si lean la revista ¿Quién? No. Yo de pronto la leía cuando me llegaba con el periódico. Y si venían así de que... ¡Ay, date este gustito, güey! Y si salían de que de pronto chocolate, güey. Y también así de que $2,000 una caja, güey. Y se les hace lo más normal del mundo, güey. Yo digo, bueno, ¿por qué, güey? Es que hay gente con mucho dinero en este mundo. Sí, pero... Razón, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Pues, o sea, yo nunca me gastaría más de $100 en un chocolate, güey. Nada, no, más de 100 pesos sí, pero... O sea, depende, güey. Depende, 100, pero... bolas, pues no. Definitivamente no, eso no. Mejor no, le compras el coche, güey, ya. Pero depende del chocolate, güey. Mejor le compras el pues coche, sí, güey. Sí, cabrón. No, la hace el engaño. Oye, como según esto, una foto de un vato que haga como rancherillo que le regala un caballo español a una chava. Y que dice la foto, ese regalo ya merita boda. ¿Nunca lo vieron? No. Estuvo de moda hace como 3, 4 años. Tona, muy bien. Tú siempre atento a las redes sociales, ¿verdad? Es la vanguardia. Wey, como cuando pues Javi. Acordé, wey, no, Javi, de pronto manda memes de hace 2 o 3 años, güey. Y le digo, güey, ese meme es viejísimo. No, Javi, te gusta, güey. Cuando se consume el dinero. No, güey, yo creo que podría mandar ahorita un meme de él. No era penal. Y según él, como la novedad, güey. Ah, cabrón. Oigan, ¿alguien quiere decir algo más o damos espacio para mi queja del programa? Yo creo que es momento de la queja. Es momento de la queja del programa. Sí, ustedes saben que a mí me encanta quejarme. Claro que sí. Es bonito que te quejes. Yo estoy seguro que entre nuestros miles de escuchas, aunque sea uno, es godines como yo. ¿Va? Entonces, hay algo que a mí me hace muy infeliz en este mundo. Y es la palabra provecho. Provechito. Provecho. Provechito. Me wey. Caga los huevos que la a gente mí también, me diga no provecho mames, wey. O provechito. A mí no también me caga, una wey. Puta justificación, güey, para que es alguien cierto. Te diga provecho o provechito. Si no estás sentado con esa persona en la mesa, van a empezar a comer y que te digan que tengas buen provecho. Pero, güey, si trabaja alguien en una oficina, no me dejarán mentir, güey. Los 50 o 100 compañeros que tienes, pinches godines de 1,000 años ya, todos pasan, güey. Y te dicen provechito, güey. No saben cómo me caga la madre que hagan también. Eso. Me caga, güey. Provechito su chingada madre, güey. No mames, vayan a tragar y dejen de estar chingando. Que les digan buen provecho con los que se sientan en la puta fila del microondas, porque eso es un hecho. Hay filas para el microondas y es un terror. Pero neta, chinguen a su madre todos. Y le mando un atento chinga a tu madre a mi compañerito Gabo, del cual nos burlamos mucho. Porque provechito Gabo. No, provechito chinga a tu madre, güey. No mames. Ese vato de verdad tiene un problema, digo. No vamos a... Luego les platico de ese güey, pero... De verdad, eso está muy cabrón, güey. Ese güey te va comiendo una paleta y te dice provechito. Ah, no mames. El otro día me estaba comiendo un... Tírale un putazo un dulce, en la cara, güey. Güey, me caga la madre. Me estaba comiendo un dulce y el vato, provechito, provechito. Hoy me estaba sonando y el pendejo confundió mi servilleta con la que me estaba sonando con yo no sé qué, güey, y me deseó provechito. ¿Sabes qué, güey? Chinga tu madre. No, pero... No mames. Y como que suena peor que te digan provechito, ¿no? No digan provechito. A mí me caga, güey. No, provechito. Provechito, me caga provechito mucho. Ni siquiera, aunque estén sentados en la mesa comiendo con no, la persona, güey. No. Se dice, buen provecho y porque están todos sentados en la misma mesa y van a empezar a comer. Chinguen a su madre los que dicen provechito. Chinguenla. Si no escucha nuestro, escucha provechito. Dice provechito. Si no escucha nuestro, escuchan provechito. Chinga okay, tu okay. madre, escucha nuestro que dice pues provechito. Disculpa, pero pues chinga tu madre, ya sí, dijimos. La neta no mamen, está horrible. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que te hayas no, desahogado. Sí, desahogó. Sí me sirvió, güey, porque neta también estoy encabronado porque mañana me voy al mar, pero siempre no me voy a ir. Entonces chinguen a su madre otra vez, doblen los que digan provechito. Bueno, adiós. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Pamela López Trejo, saludos. Y unos saluditos que me faltaron a Julia Cordero Muñoz, Cristi Ave y Sabina Monroy. Nos vamos de esta emisión, no sin antes desearles un exitoso 2016. Sí. Feliz año, por cierto. ¿Tú con qué quieres cerrar, Vic? Pues nada, güey, la neta que chingan su madre, que den provechito y que tengan todos nuestros escuchas un feliz 2016, próspero, mucho dinero. El dinero es dinero. Muy bien, pues nos vamos, provechito. Nos vamos, muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente año en la Precopa. Provechito. Estén al pendiente en todas nuestras redes sociales y toda la cosa. Facebook.com/La Precopa Radio y Twitter.com/La Precopa. Hasta luego. Escúchenos en iTunes.